tus ojos, sueños tan bellos me formaría. Mírame, mamá, mírame, mírame, a mí nada más. Después de probar tus labios, vivir sin ellos ya no podría. Bésame, mamá, bésame, mamita, bésame, bésame a mí nada más. Porque un beso como el que me diste nunca me habían dado. Y al sentirme estrechado en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado. Despertando me cantos de amores al amanecer. Mamá, mamá, mamá, mira, mira cómo espera la rosa. Las rosas esperan sedientas de rocío. Con estas mismas ansias te espero yo a ti, solitica a ti. Porque amor como el tuyo y el mío, como el mío, no existe en la vida. En el mundo ya no queda ser que quiera nacita, como esperan las rosas, mira, mira mamá, las rosas esperan sedientas de rocío. Con estas mismas ansias te espero yo a ti, solitifica a ti, porque amo. En la vida, sabada, banabana, en el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así, mamá, oye, coge lo que ahí te va, pero mamacita de mi vida para ti. Así, así, así, así, así. Oye, eso.